aparecieron. Si pensaste que jamás volvería a ser feliz, te equivocaste, ya lo ves, porque ya estoy riendo. Junto a ti no vuelvo jamás. Sigue tu camino y no mires atrás, pues te lo digo hoy, no me encontrarás. Sigue tu camino y que seas feliz, porque yo junto a ti no vuelvo jamás. Sigue tu camino y no mires atrás, pues te lo digo hoy, no me encontrarás. ¿Sabes una cosa? Sigue tu camino. Camino y que seas feliz, porque yo junto a ti no vuelvo jamás. Sigue tu camino y no.